esperando barquina vamos. ¿No ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos. Si al fin total nada es cierto y estás hermano despierto juntito a Discepolí. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, estamos ya en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Es lunes y estamos ya en el emparrillado de los halcones. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy contento, como siempre, de estar aquí y pues empezar a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y en especial de los halcones de la Universidad Veracruzana. Y ahora de la rama femenil también, ¿no? Así es, sí, claro. Bueno, halcones y halconas. ¿Quién trae de invitada hoy, Coach? Bueno, hoy está con nosotros Nadia Hernández, jugadora del equipo femenil de Flag Bowl. Y bueno, que también estuvieron jugando finales hace dos semanas, ¿no? Ya. Exactamente. Ahí y bueno, vamos a platicar un poquito sobre eso, también sobre el trabajo que se hizo este año, ¿no? Tanto en la temporada de primavera como en esta de otoño, estuvieron jugando las finales, también tres categorías de las niñas estuvieron ahí participando en la final de cada una de sus categorías. Y pues nada, un buen trabajo, un gran trabajo por parte del coach Edgar Sastre, que se tiene que partir en tres para atender a las tres categorías, ¿no? Se tiene que partir como en 75, porque son prácticamente la plantilla del fútbol femenil. Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Bienvenida nuevamente a Radio Universidad. Gracias. Nos da mucho gusto. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo está usted, maestro? Hola, ¿qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos, Coach Murrieta. ¿Esa estrella es media cowboy o cowboy claro entera? Claro que sí, es de los cowboys, por supuesto. Que es el equipo al que yo sigo. Para nuestros amigos de radio, luciendo una gorra en militar con la estrella al frente. La estrella solitaria, que es estrella solitaria, la edición que hacen, bueno, en Estados Unidos. Hay una parte del mes de noviembre en el que honran a sus veteranos y a todo la parte de la milicia, ¿no? En Estados Unidos, y todos los equipos del NFL portan ese tipo de motivos, ¿no? Con camuflaje, sudaderas tipo militares, ¿no? Todo esto. Entonces, por eso es la edición esa. Ahí está el dato. Ajá. También en algún momento aquí en el béisbol mexicano, en homenaje tal vez al Ejército Nacional, se generó ese tipo de indumentaria deportiva. Y otra situación importante es que se cumplió con el tazón azteca en el Estadio Olímpico México 1968. Y ahí se realizó también la presentación de la UNEFA ante All American Eagles, que estuvo presente en este escenario. Estamos con el respaldo de mi compañero Andrés Pale, está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Y también en este tazón azteca, un elemento de halcones de la Universidad Veracruzana estuvo presente, coach. Así es, Rafa Peña, que bueno, desafortunadamente no lo pudimos contactar, que igual viene llegando de estar después de una semana en los entrenamientos con la selección nacional de la UNEFA, que este fin de semana tuvo su encuentro ante los All American Eagles, como lo menciona, profesor. Es una selección de jugadores de División 3 de Estados Unidos que vienen y enfrentan al combinado nacional, que en esta oportunidad fue conducida por el head coach de Pumas CU, Otto Becerril, quienes fueron los campeones de la temporada 2017, y es como se maneja, ¿no? El staff campeón de 2017 son los que dirigen esta edición del Tazón Azteca. Para el 2019, para la selección 2019, los que estarán dirigiéndola serán los Tigres de Nuevo León, quienes fueron los campeones de la temporada 2018 en UNEFA, ¿no? Por eso es que se conforma de esa manera el staff. Y efectivamente, Rafa Peña, también uno de los datos importantes que esperemos contar con él la próxima semana, el próximo lunes. Sí. fue el líder absoluto de intercepciones en la UNEFA, ¿no? Dentro de las tres conferencias, de la blanca, la roja y la verde, él fue el líder absoluto de esta categoría, y bueno, pues bien merecido el llamado a esta selección, la selección nacional. Él está en su tercer año y también, bueno, ahí habría que comentar que él perdió la temporada pasada porque tuvo ahí unas complicaciones de salud, tuvieron que hacerle una cirugía y ya no estuvo a tiempo para la temporada, ¿no? Entonces esta fue su temporada de regreso, y pues regresó de una muy buena manera, llevándose al líder de intercepciones y pues siendo convocado a la selección nacional. Además se ganó el Tazón Azteca 17 tantos a 10. O sea, el equipo de la selección de UNEFA gana 17 por 10. Antes de platicar con Nadia y esperando a que ella esté con nosotros en Maestro Sastre, una situación que me generó, pues no una situación de preocupación, pero sí de interrogante: poca asistencia al Estadio México 68. Yo creo que ahí, más que una poca asistencia, lo que pasa es que el inmueble es muy grande, ¿no? Y siempre, sí, siempre hay ese debate, porque en otras ocasiones, cuando se lleva hacia otros lados, bueno, el Tazón Azteca es, por muchos años, ha sido algo itinerante, ¿no? Ha estado desde Chihuahua hasta Cancún. O sea, ha estado en Saltillo, ha estado en Cancún, ha estado en Chihuahua varios años, en Monterrey, en Ciudad de México. Se ha tratado de mover en el Estado de México mismo, no en el estadio de los Potros de Toluca. Siempre hay mucha gente que dice que no, que para qué se lo llevan a otro lado, que se debería de ser ahí en CU. Yeah. Pero pues pasa esto también, ¿no? Exacto. O sea, el inmueble es muy grande y a veces pues tampoco no... La afición, no sé si se le complique quizá por el día o la hora, pero el que pueda asistir al estadio, ¿no? O sea, finalmente hay gente que se mueve de Monterrey o se mueve del lado que sea para ir a ver, ¿no? La misma situación, por ejemplo, de Rafa, ¿no? Su familia, algunos amigos, jugadores, claro, primos, tíos, lo que sea, se mueven al estadio, pero pues a veces parece que la gente de afuera es la que hace un poco más como que el esfuerzo de poder. La fiesta. Exactamente, que la gente que está cerca. Y creo que en las situaciones que tienen que ver con la difusión y promoción de los eventos se ha mejorado mucho, sin embargo creo que todavía es algo que se debe de apuntalar, y quizá eso se deba porque a veces no se sabe desde un inicio dónde se va a llevar a cabo el juego, ¿no? En ocasiones, insisto, como las que fueron en Chihuahua, ahí sí se sabía que el Tazón iba a ser en Chihuahua, e incluso también, por ejemplo, el gobierno estatal se involucraba mucho en la organización, ¿no? Incluso hasta los equipos, tanto la selección nacional como el representativo de Estados Unidos, salían, o sea, había un desfile en las calles, ¿no? Se volvía toda una fiesta, se involucraba mucho la comunidad del fútbol americano y todo. Yo creo que eso es lo que también se debe seguir trabajando y seguir haciendo, y pues qué mejor si también hay apoyo por parte de las autoridades de las ciudades a donde se lleve a cabo, ¿no? Y eso tomando en consideración, como usted lo apunta, de que la selección nacional se conforma de los equipos de Liga Mayor, como fue el caso de Oscar Alejandro Delgado, que fue el running back, un mejor corredor con 28 yardas en zona, solamente una jugada defensiva del rival, así de que se perdió la oportunidad de ver a este Tazón Azteca, donde ganan 17 por 10. Bueno, Nadia, ¿cómo están disfrutando esta temporada 2018 que está a punto de, ya culminó, pero que tuvieron ustedes la oportunidad de jugar tres finales? Bien, bien, la verdad es que nos sentimos muy satisfechas de haber llegado en este año dos veces a la final. Creo que pues detrás de nosotras hay un gran trabajo, como lo menciona el coach Jordi, del coach Astre, que no llegó. El tráfico está hoy complicado aquí en la ciudad de Jalapa. Y más que nada la disciplina que hemos tenido, ¿no? Tuvimos pretemporada desde enero hasta ahorita que ya terminó la segunda temporada de este año. Desafortunadamente las dos finales no pudimos concretarlas como queríamos, pero pues bueno, es lo que comentábamos la vez pasada, así es esto. Cometimos errores, independientemente de eso, creo que el arbitraje en esta última final no fue el apropiado. Nos les pusieron dos touchdowns al otro equipo, que viendo los highlights que ayer subieron a la página, sí, pues nos dimos cuenta que no estaban bien marcados. Entonces, pues siempre se va a lidiar con eso, ¿no? Con el arbitraje cuando somos equipo visitante. Entonces, pues son esas cuestiones también que nos afectan mucho. Pero aquí también la categoría intermedia fue local y, sí, y no pudo quedarse con el campeonato. Sí, bueno, ahí en... híjole, a veces digámoslo así, que es un poquito complicado porque de repente hay equipos que se empiezan como que a embalar, empiezan a funcionar de una mejor manera. Y aunque a lo mejor en una cuestión del récord, ¿no? Que es algo que hemos mencionado mucho, pues podrías llegar invicto, pero igual puedes, puedes no ganar el partido, no ganar el campeonato, no ganar la semifinal. Yo precisamente de esta categoría intermedia, yo de lo que pude ver en el partido, se veía el equipo visitante que fue Fénix. Se veía un equipo muy, muy embalado, que trabajaba bastante bien. Bien trabajado. Una defensa que también uno de los apuntes que hacíamos ahí es que precisamente llevaba, me parece que 3 o 4 partidos sin recibir puntos, ¿no? Entonces eso también hablaba un poco de cómo venía ya la inercia de ese equipo y pues se vio, ¿no? En la final, digo, independientemente de lo que pudo haber hecho, de lo que pudieron hacer las jugadoras de Halcones de Intermedia, sin embargo, bueno, ahí esta situación es algo de lo que... digamos que fue uno de los factores por los que no pudieran pues quedarse con la victoria, en este caso las Halconas. Sin embargo, y sin caer en la mediocridad, como diría el coach izquierdo, yo creo que el balance es muy muy positivo, ¿no? Sobre todo por esta situación, no es nada sencillo que tus tres categorías estén jugando semifinales o la final. Y también se habla del gran trabajo que hicieron, por ejemplo, en las... con la categoría de las novatas, ¿no? Que son niñas que se integran, o sea, que empiezan a conocer el deporte, que se involucran y que logran obtener el título en esta primera temporada, ¿no? Bueno, en el segundo semestre del año. Y pues finalmente ahí, yo creo que una de las situaciones más importantes es cómo realmente las categorías pueden trabajar. O sea, porque yo sí haría mucho la mención en ese aspecto de, pues sí, se broma un poco con esta situación de que pues el coach estrés tiene que dividir en 3 o en 4, pero es que es real, o sea, es real, ¿no? Y pues sí, es trabajar con 60, 70 chavas. Híjole, al mismo tiempo. Exactamente, al mismo tiempo. Y todo lo que implica, ¿no? Porque tienes que trabajar aspectos técnicos, aspectos tácticos, condición física, ¿no? Digo que también hay, por ejemplo, las jugadoras veteranas que se involucran, ¿no? Y tratan de ayudar a las compañeras o a las que están apenas aprendiendo y todo. Pero aún así, o sea, la organización y toda esta parte con la que se debe de que tú puedas conocer a 60, 70 jugadoras y saber a dónde va cada quien o tratar de identificar sus mejores cualidades, pues siempre será un poco complejo, ¿no? Pues vimos, Carlos, a la categoría intermedia con una de las quarterback más pequeñas en talla y en edad, porque está cumpliendo aproximadamente 15 años. Tiene 15. 15 años la quarterback. Y observamos las receptoras del equipo Fénix con mayor talla. Parecía que la pelota iba directamente a ellas, porque la estaban tomando. Y en la práctica, hasta la quarterback del equipo Halcones la vi hacer entregas de 20, 25 metros, muy bien, bastante segura. Y en este momento parecía que la pelota se le caía de las manos. No podía hacer una entrega prudente. Sí, creo que es un poco la situación. Era su primer final, sin duda. De el estrés, ¿no?, que te gana en ese momento, o el nerviosismo también propio de un partido de esta naturaleza. Pero creo que al comentario anterior que hacían, llegar a una semifinal, dos finales. Tres finales en nombre de los Halcones o las Halconas, en este caso, creo que habla muy bien del trabajo que se ha realizado. Ya tal vez nada más se necesitaría apuntalar un poquito más, en este caso, Nadia, lo que es la estocada final, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, comentando lo de la categoría de intermedia, creo que les ganaron los nervios. Como mencionan, fue su primer final. Entonces, no pudieron concretar bien sus jugadas. Como mencionas, se les caían los pases. Fue más que nervios. O sea, hay que también tener en cuenta que tiene 15 años la Core y es una responsabilidad enorme la que tiene llevar a un equipo. Pues nada, hay que seguir trabajando. Y en lo personal, en Liga Mayor, igual. Fueron los nervios y cometimos errores independientemente del arbitraje. Pues nada, seguir trabajando. Ya terminó la temporada. Y en este caso, ¿cómo es el proceso de las novatas a intermedia a la otra categoría? ¿Cómo van? ¿Se van a desmantelar o se conserva un gran porcentaje en cada uno de los equipos participantes? Ajá, yo creo que, bueno, eso ya es cuestión del coach. Entonces, ver quién es la que más o menos puede ayudar a la categoría siguiente. Entonces, a partir de ahí, las sube o las deja en la misma categoría. Por ejemplo, bien. En mayor yo creo que va a reforzar con algunas niñas de intermedia, porque uh-huh. somos muy poquitas. En novatas, pues yo creo que su equipo está bien como semillero, entonces les falta pulir más detalles, unirse un poquito más, y pues así van subiendo. Aproximadamente 70 participantes. Yo creo que es un trabajo bastante arduo por parte de quien dirige, porque tendrán que hacer jugadas especiales o momentos especiales para hacerse notar y ganarse, quiero pensar, una titularidad dentro del programa de entrenamiento. Sí, claro. Ir a entrenar todos los días, echarle ganas. El coach se fija mucho en eso. Que tengas ganas, que le pongas atención, más que nada que hagas caso, que ejecutes las cosas como él te las dice. Pues así te ganas tu lugar siendo titular y entrando hacia un partido. ¿Características para la titularidad de una jugadora? Pues aparte de las que ya mencionabas, ¿no? Ajá, yo creo que ser constante. Ser constante. Por principio de cuentas, ir al entrenamiento diario. Claro. O como esté programado. Sí, ir a entrenar. O sea, no hay excusa. Como comentamos en emisiones pasadas, vamos a entrenar, llueve o truene. Entonces, tienes que tener las ganas, ir a entrenar, ser muy disciplinada, hacerle caso al coach y acatar lo que te dice. En el aspecto, Nadia, en el aspecto técnico, ¿qué tiempo le están dedicando al entrenamiento? ¿Qué tiempo le dedican al aspecto táctico y al aspecto mental ya de estrategia para un partido? Pues entrenamos todos los días, de 8 de la noche a 10, 10 y media más o menos. Empezamos calentamiento de 8, 8 y 15, 8, 20 más o menos. En el aspecto físico, más o menos como de 8 y media a las 9, y ya de ahí empezamos a ver scrimmage, jugadas, entre nosotras, mayor, intermedia, intermedia, mayor, novatas, y así es como vamos avanzando poco a poco. ¿Lo combinan entre las tres categorías? Sí, las tres. Yo creo que también por eso se foguean mucho las novatas, que pasamos con ellas a la defensa, nosotras a la ofensa. Y así más o menos van viendo y tomando un poquito más de experiencia. Y ahora platícame en el aspecto mental, motivacional. Pues entre nosotras. Siempre entre nosotras tratamos de apoyarnos. Es lo que comenta mucho. Ayer precisamente estábamos comentando. Cuando estamos en un partido, yo creo que importa mucho el apoyo que te dan tus compañeras. Si tú estás adentro y ves que la compañera de junto falla y las de afuera te están alentando para que hagas las cosas bien y dar ese esfuerzo de más. Entonces yo creo que tiene mucho que ver el que tú des ese 1% más que te falta para llegar a lo que tú quieras hacer o ejecutar. Entre nosotros platicamos y siempre antes de un juego tenemos nuestra plática con el coach, que nos motiva, que confía mucho en nosotras, y así es como más o menos trabajamos esa parte. Nadia, ¿qué viene en esta pausa? ¿Cuándo reanudan? Pues ahorita yo creo que vamos a descansar y regresamos en enero. Me parece que el 8, todavía no está confirmado bien la fecha, pero así hasta el otro año. Ahorita vamos a tener un pequeño descanso. Bien, pues para bien es para lo que será la próxima temporada. No, pues excelente. Llevan 14 campeonatos, el número lo confirmó el Coach Astré, pero estaban 5 años sin haber conseguido, 4 o 5 años, Coach, sin haber conseguido campeonato en la rama femenil. 4 años. Sí. O sea, fue un retomar y estar con los tres equipos en las tres categorías en la final, pues habla de un trabajo que va a cuesta arriba totalmente. Claro que sí. Y ahí, bueno, pues también destacar esto, ¿no? Que a pesar, aquí hay dos situaciones que a mí me gustaría como hacer el apunte. Uno es que es libre de edad. O sea, aquí hay los equipos no se conforman por edades, sino más bien por experiencia. Entonces, por ejemplo, esta chava, Andy, que tiene 15 años, que ya está jugando intermedia, ¿no? Y es una niña de 15 años, ¿no? Hay chavas novatas que tienen 18, 19 y apenas están entrando. Entonces, también se vuelve una situación generacional. Y precisamente donde se ha visto un poco que se tiene que volver a empezar a trabajar con las camadas es precisamente en este lapso de esos 4 años, ¿no? Que digamos que casi toda la generación fue la que cambió. Salió. Y que entra la generación de Nadia, de Paulina, de Selena, de todas ellas, que ahorita pues ya son las que están en Liga Mayor, que son las más experimentadas, que están jugando finales y todo, pero finalmente se trata de... son procesos generalmente que no toman una o dos temporadas, ¿no? Sino que se habla un poco más de a veces hasta varios años, ¿no? Hay un buen ejemplo también hablando de esto. En el caso de los varones, pues es el campeonato del año pasado de Tamaulipas, ¿no? claro, o el que llegan a tres finales consecutivas, Correcaminos Victoria, platicando con algunos de sus entrenadores, era lo que nos decían. No, bueno, es que, dice, sí, pues por ejemplo, en 2017 ganamos el campeonato y llegamos ya, o llegaron ya a tres finales, ¿no? Dice, pero este es un proyecto que iniciamos hace 5 años. Con una misma camada, que la empezamos en intermedia, y ahí vas trabajando, ¿no? Subieron ellos también igual en Liga Mayor las primeras 2 temporadas, creo que ganaron 2 o 3 juegos nada más, y de ahí ya empezaron a conformar ese equipo en el que ahora están dando los resultados, ¿no? Lo mismo sucede con la camada, por ejemplo, de Nadia, ¿no? Este año, afortunadamente, juegan 2 finales, ¿no? Lástima que no se puede conseguir el título, que no ganan el campeonato. Pero bueno, pues te habla, por un lado, de una continuidad, que para nada es sencillo repetir jugar 2 finales, ¿no? O bueno, claro, o sea, ir una tras otra y 2 veces al año, porque también es lo que hablaban ellas, ¿no? Todo el compromiso que tienen, lo que también mencionaban los otros jugadores que vinieron la vez pasada, ¿no? El perder vacaciones por estar entrenando, o sea, el enfocarse en todo ese trabajo que finalmente está dando resultados. Yo creo que ahí, en el caso de la final también de ellas, un poco, tanto como la de primavera y de lo que pude ver ahorita en la de otoño, es una cuestión que ya es más mental. Sí. No tanto en la ejecución o no tanto lo que haces en el campo, ¿no? Obviamente sí, te enfrentas a chavas que también tienen mucho talento. Pero bueno, pues enfrente también hay jugadoras muy talentosas aquí, que yo creo que más bien lo que se tiene que cambiar es ese, de que no importa el rival, ¿no? No importa que ya te hayan ganado una, sino que sí les puedes ganar. O sea, completar el trabajo, pero en el aspecto mental, ¿no? Porque como les decía yo, ya de una semana, de la semana de la semifinal, ya a la semana de la final, pues condición ya no vas a ganar. O sea, ya ni masa muscular. Ya se trabajó. Nada. Eso ya está. Se tiene que trabajar mucho el aspecto de la estrategia, el aspecto táctico, pero también el aspecto mental, que ahí es donde a veces, pues, eso es lo que faltaría, porque para que se cierre ya, ¿no? La pinza, por así decirlo, para que ya se termine ese trabajo, que es, pues, tenemos que salir a jugar los partidos a donde sea, ya sabes, ¿no? O sea, si vas de visitante, generalmente el arbitraje va a ser algo que no va a estar a tu favor. Tienes que aprender a jugar con eso. Y también, bueno, el saber que, pues para que ganes y el arbitraje no tenga que influir, pues tienes que sacar una ventaja mínimo de 7, 10 puntos, ¿no? Que no le dé chance a que sea un marcador cerrado y que una decisión arbitral, no quiero decir que sean deliberadas, pero bueno, pues muchas jugadas son apreciación, claro, ¿no? Y ya cuando las ves en la repetición, cuando las analizas 2 o 3 veces, dices, ah, no, pues sí, no estuvo bien marcada. Pero el verla así, o sea, ahora sí que en vivo y a cómo es, a la velocidad que se juega, pues a veces también son humanos, ¿no? Los oficiales, pero eso yo creo que son los detalles y por lo que ahora se debe de trabajar con el equipo, ¿no? El equipo está bastante redondeado ahora, claro, ¿no? Coach, ¿quién nos saluda a través de redes sociales? Bueno, está por ahí Laura Eva, Eloisa Torres, Uriel, Pedrito Daniel, Eric Gustavo, saludos hasta Cancún, Cristian Méndez, Juan Carlos Rodríguez, Melba López, Daniel Guidóboro, que también ya estuvo por acá con nosotros. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook Live y a través del 90.5 de FM. ¿Qué más tenemos en el fútbol americano aparte de lo que culminó con el Natal? Hay todavía 2 juegos. Este año ha habido mucho fútbol americano y eso es bastante bueno, ¿no? Para el deporte, para la promoción que se da. Y bueno, ya se jugó el Tazón Azteca. Desafortunadamente, el Tazón de CONADEIP este año no se va a llevar a cabo. Ahí tuvieron unas situaciones y acaban de anunciar que se cancela. Sin embargo, va a haber un tazón que se llama el Tazón Jacinto Licea, que se celebra, con el cual se van a celebrar los 70 años de fútbol americano en el Instituto Politécnico Nacional. Y ahí, bueno, va a haber un combinado de los equipos del Poli, de Águilas Blancas y de Burros Blancos, que estarán jugando contra una selección de ONEFA, en la cual, quiero hacer la aclaración, es por invitación, ¿no? Es ahora sí que el que quiera asistir y el que pueda también estar entrenando durante una semana y teniendo como que la cobertura de sus gastos y todo, puede ir y puede formar parte de esta selección. Precisamente hoy salió ya la lista. El combinado de ONEFA va a ser dirigido por Rodrigo el Goofy Pérez, head coach de Linces Lomas Verdes. Él será el encargado. Y bueno, pues ese va a ser la siguiente semana. Y de ahí para el fin de semana del 22 de diciembre hay un tazón también, que ese es un tazón internacional con varios jugadores de distintas partes del mundo. Es el World Bowl, se llama, y también va a ser jugado aquí en México. Y bueno, pues eso será lo que irá ya cerrando la actividad del fútbol americano nacional, ¿no? Y aquí en Halcones, bueno, pues estamos entrenando todavía esta semana. Los que estén interesados en categoría intermedia pueden acercarse al equipo. Si tienen entre 18 y 20 años, estamos entrenando de 8 a 9 y media más o menos, lunes, miércoles y viernes, en el campo de béisbol de ahí de la unidad deportiva. Y de ahí regresamos ya en enero, ¿no? Que ya se reintegran todas las categorías. Categoría, las infantiles, juveniles, intermedia, que ya se empezará a trabajar de lleno ya con vistas a la temporada 2019. Liga mayor también empezará a hacer su trabajo de pista y gimnasio. Y pues las niñas también, ¿no? Las halconcitas también estarán ya integrándose. Y hoy es la elección del capitán, precisamente. Hoy. Por cierto. Lo tendremos el próximo lunes. Yo creo que sí. Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión del Emparrillado de los Halcones. Nadia, gracias por acompañarnos. No, Nadia Hernández. Gracias por siempre estar al pendiente de nuestros resultados. No, que sigan triunfando. Carlos y Yescas Vandala. Buenas tardes, un gusto. Coach Marco Murrieta. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, mi compañero Andrés Pale, por respaldarnos en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Hasta pronto, su servidor Ariel Ortiz. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.